La Gatera. ¿Presento solo? El momento más esperado de la historia de la radiofonía ya llegó. ¿Por qué? Porque el doctor Lautaro Raudovich va a comenzar a deslumbrar el camino de que nos intriga acerca de... Hoy los voy a iluminar. ¿A ver? No, nada que ver. Hoy vamos a hablar de curas pedófilos. Hoy es realmente un tema que no tiene perdón, ¿no es cierto? Ajá. Y que tiene una larga historia en... Justamente, y valga la redundancia, la historia de la institución, si se quiere, más genocida, violenta y asquerosa de toda la historia de la humanidad, que es la Iglesia Católica. Totalmente. Es tremendo cuando uno se pone a hacer un mínimo googleo así superficial sobre el tema, llueven, chorrean los casos de pedofilia en el marco de la Iglesia, de jerarcas de la Iglesia Católica. Yo traje algunos de nuestro país y del exterior para que veamos... ¿Qué tenor tienen, no? Porque cuando uno habla de esto es como, bueno, sí, todos sabemos que los curas son pedófilos y qué sé yo, pero todo este tema reviste de una perversión tal que cuando uno la indaga realmente es escalofriante. A ver, ¿qué onda? A ver, por ejemplo, el caso más resonante en Argentina, ¿cuál es? A ver, si yo te digo pedofilia. El padre Grassi. El padre Grassi, Julio César Grassi, que tiene como esta resonancia... Por la cantidad de hechos de abuso sexual infantil de los que fue victimario, pero también porque se trataba de una figura muy mediática, ¿no? Era un cura muy mediático que se paseaba por los canales de televisión pidiendo colaboración a su Fundación Felices los Niños. Además, con la Su Jiménez, con todas las divas del... Bueno. Sí, de la farándulenga. La farándula. Con Mirta. Con Mirta. En todos los programas periodísticos. Sí. Bueno, era una figura reconocida y respetada. Sí. Hasta que se empezaron a hacer conocidas las acusaciones y empezaron a activarse las causas en su contra. Y finalmente fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores. En este caso celebramos que aún este señor está preso, ¿no? Esperemos que estos 15 años sean más. La verdad es que cuando uno piensa en este tipo de crímenes, nos parece poco. ¿El loco se hizo cargo alguna vez de algo, dijo? No, lo negó siempre. Porque viste que apareció siempre un cura en una que decía, no, pero yo sé que está mal, sí, pero me gustan los nenitos. Sí, creo que uno de Paraná, en este caso. Pero, no, en el caso de Grassi, lo negó siempre. Después tenemos... uno que se hizo conocido en febrero, bueno, en realidad que volvió a estar en boca de ciertos medios del mundo en este febrero del 2017, que es el caso que involucra al monseñor Mauro Inzoli, hoy de 67 años, italiano. Lo llamaban Don Mercedes porque le gustaban los Mercedes Benz, ¿no? Como un viejito tierno, ¿no? La jugaba de eso, ciudad de Crema, al norte de Italia. El religioso fue encontrado culpable de abusar de niños de entre 12 y 16 años en todas las instituciones donde ejerció su ministerio. Mirá en vos. Todas, sí. Parece, era una práctica común, que lo que tocara y abusara de estos menores durante las confesiones en el confesionario. Y no es el único que lo hacía. Se los metía ahí y mientras los niños rezaban, los manoseaba por debajo de la ropa y les recitaba pasajes del Antiguo Testamento en donde describía la relación entre Abraham e Isaac como forma de justificar que lo que él estaba haciendo y de convencer a sus víctimas de que lo que él estaba haciendo estaba bien. ¡Qué poder ver todo esto! ¡Qué feo es todo tremendo. Esto! Este señor fue condenado en el 2016 a 4 años y 9 meses de prisión. 4 años y 9 meses por haber abusado de una infinidad de menores. 4 años y 9 meses. Por cagarle la vida a la gente. ¡Qué lindo todo! Y esto no termina acá, porque en febrero de 2017, ¿por qué se empieza a hablar de nuevo de claro, este caso? Eso es como un perdón que le da la justicia. Y no solo esto, no termina acá, porque el actual Papa, el señor Bergoglio, empieza con una campaña de clemencia de la Iglesia Católica, ¿no? El que es bueno para todo. Es bueno para la gente pobre y es bueno para los curas abusadores. Entonces, en nombre de esta clemencia de la Iglesia Católica, habría tenido este señor, el señor Bergoglio, Jorge Bergoglio, una reducción en las sanciones eclesiásticas hacia este señor. ¿No? Hacia este particular. Hacia este señor y hacia otros. Pero este fue un caso muy, muy resonante en cuanto a la polémica que despertó en febrero, acá hace unos meses. ¿Cuáles son las sanciones, sabes, que le da la Iglesia a y los hay pedófilos? Distintos tipos de sanciones. Hay algunos que son suspensiones, hay otros que es como que tiene que expiar sus pecados, hasta puede llegar a la expulsión. En muchos casos, la Iglesia se opone, pero de una forma férrea, a expulsar a jerarcas de la Iglesia, de la institución. Mirá, es muy tremendo. Bueno, digamos, Ratzinger renunció porque se vio involucrado directamente con el encubrimiento de muchos de casos de pedofilia, y en particular uno que es muy tremendo. ¿Por eso renunció el chabón? Claro, fue esto, sacudió a la Iglesia en el momento en que Ratzinger, cuando era papa, se ve involucrado como acusado en causas penales, por ejemplo, en una que involucraba al Monseñor Murphy de Wisconsin, de una institución que era de una escuela para niños sordos. Este señor Murphy, por favor, paremos un poco. Está acusado de abusar de al menos 200 niños sordos. Te juro que, ¿sabes qué me está pasando con esto? Me produce medio asco en la garganta, ¿viste? Cuando te viene la náusea. Sí, pero esto es real, amiga. Sí, es una Esto que yo te cuento es real. Uno de estos niños, que hoy es gente grande, mayor, casi anciana, lo denunció Ratzinger directamente. Como querellante lo acusó a Ratzinger de encubrimiento y de como involucrado en la perpetuación de este crimen. Este señor acusado, el victimario de estos 200 chicos, murió en libertad en el año 98. Jamás se llegó a condenarlo, ni siquiera a juzgarlo de una manera seria. ¡Qué mierda, loco! Sí. Esta es la Iglesia que tenemos, ¿no? En todo el mundo, porque en Argentina hay un montón de casos. Yo no tengo nada. Te nombro. Existe, no es mía. Sí, sí, sí, está acá, nos oprime. No es nuestra, pero está entre nosotros, lamentablemente. Como otras tantas religiones. Sí. Mario Napoleón Sasso, estamos hablando también de Alessandro De Rossi, Carlos María Ganua, Gauna y tantos otros en Argentina también acusados de casos de pedofilia, son culpables estos, y nos vamos a ir con un cántico. No, antes quería preguntar esto. ¿Cuál es? ¿Por qué hay tantos casos en la Iglesia de pedofilia? ¿Por qué hay tantos casos? Pareciera que es un plan sistemático de violencia hacia la niñez, ¿no es cierto? Claramente. Y yo creo que, tal vez, se me ocurre en forma de pregunta, es una idea mía, ¿no? Pero ¿será que esta Iglesia se ocupó tanto de reprimir el deseo, de reprimir a los sujetos, tanto que forman parte de la Iglesia como los curas, como a los que profesan su propia religión, que lo que genera son este tipo de perversiones en las personas que la militan, digamos, ahí adentro, como esta gente? Es un pensamiento interesante el que tenés. Sí, yo creo que la respuesta es sí. Gracias, amiga. Y nos vamos a ir con un cántico que te pido. Porque, pará, yo digo, los rabinos. ¿Cuántos rabinos acusados de pedofilia hay, boludo? Es que no se encuentra de la misma ¿cuánto, manera. ¿Cuánto, no sé, esto? Otro, de otra religión? Habría que averiguar. Se me ocurre que en el mundo del evangelismo, ese cosa así, también debe haber. A puede pleno, ser. No habría sé por qué, se me ocurre. Mirá qué loco. Te lo puedo pensando. Buscar para otro, ¿estoy para otro día? ¡Que me vengan a buscar! ¡Con Telecentro! Y yo me despido con una consigna que me gusta mucho, que dice, y nos vamos directo al tema, un tema, vamos a escuchar Madonna hoy, sorry amiga, vamos a escuchar Madonna. ¿Qué tema de Madonna? Sorry amiga. Y me voy con una consigna que a mí me gusta mucho, que pará, dice... Pará, aguantale el tema, aguantala, Madonna, frená. Que dice, Macri, basura, los ñoquis son los curas. Je suis désolé. Sono spiacente. Perdóname. noche más oscuro. Piché rayón. Slija. Forgive me. Existen la gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara que buscan destruir la familia, a lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración.